especial homenaje a Bruce Lee. Bruce Lee fue un destacado artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de origen chino, nacido como Li Hunfan en Chinatown, San Francisco, California, el 27 de noviembre del año 1940, y que falleció en Hong Kong el 20 de julio de 1973, en el año del dragón, por lo que hoy se están cumpliendo 45 años de su deceso. Bruce Lee se crió en Kowloon, Hong Kong, donde comenzó con su padre a entrenar en las artes marciales chinas a los 13 años, y luego con el maestro Ip Man comenzó con el estilo Wing Chun, para luego ser reconocido mundialmente por ser el renovador y exponente de las artes marciales, dedicándose a ellas, buscando la perfección y la verdad, y creó su propio método de combate y filosofía de vida, el Hunfang Kung Fu, que tiempo después evolucionaría en conceptos físicos y fisiológicos, dando lugar a su propio método de combate, el cual llamó Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, del cual siempre pregonaba que no se le debía tomar como un simple estilo o sistema prefijado. Desde muy pequeño apareció en películas interpretando a niños y posteriormente a adolescentes. A los 18 años regresó a los Estados Unidos, donde Bruce comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington, logrando el doctorado. Durante ese tiempo abrió su primera escuela de artes marciales llamada el Hunfang Kung Fu, instituto ubicado en Seattle, y después abrió dos escuelas más en Oakland y en la ciudad de Los Ángeles. A través de sus películas, entrevistas y su especial carisma, contagió y extendió el auge de la pasión por las artes marciales, generando una ola de seguidores por todo el mundo. Al participar en la televisión norteamericana, Bruce se convirtió en una celebridad a través de la serie The Green Hornet, El Avispón Verde, en los años 1966-1967, y participó en las series Batman, Ironside, Blondie, Long Street, Here Come the Brides, Aquí Vienen las Novias, y en el cine filmó películas populares como Marlowe, 1969, The Big Boss, El Gran Jefe, 172, The Way of the Dragon, El Regreso del Dragón, 1972, Enter the Dragon, Operación Dragón, 1973, y Game of Death, Juego de la Muerte, filmada en 1972 y estrenada en 1978, 5 años después de su fallecimiento. Y se convirtió en un ícono, reconocido en todo el mundo y especialmente entre los chinos. Bruce se casó con Linda Caldwell en el año 1964 y tuvieron un hijo, Brandon Lee, nacido en 1965, y una hija, Shannon Lee, nacida en 1969. La vida de Bruce Lee se vio truncada el 20 de julio de 1973, a la joven edad de 33 años, cuando falleció por consecuencias de un edema cerebral causado por una violenta reacción alérgica a un medicamento llamado meprobamato, ingrediente habitual en los analgésicos, lo que fue descrito como erróneo, ya que los analgésicos no producen reacción alérgica y si la hubiese, no provoca edema cerebral, sino edema de glotis, lo que es una hinchazón del cuello, y que se muera por insuficiencia respiratoria. Bueno, ello tejió la idea de un envenenamiento, atentando contra su vida, pero finalmente se dijo que falleció de un síndrome de muerte súbita inesperada, derivada de la epilepsia SUDEP desconocida hasta 1995. Su cuerpo descansa en el cementerio Lakeview de Capitol Hill en Seattle, y junto a él está su hijo Brandon, fallecido en 1993, luego de haber recibido un disparo accidental de bala verdadera en lugar de una bala de salva, en la filmación de la película El Cuervo, que dirigía Alex Proyas. Mucho se habló sobre esto respecto de un atentado, cargándose el arma con un proyectil verdadero, pero nunca se esclareció el suceso. Y al ver la película, se nota cómo el rostro de Brandon Lee denota el verdadero impacto de bala. El legado dejado por Bruce Lee abarca desde películas hasta libros, como El Tao del Jeet Kune Do, donde se muestra gran parte de su filosofía y métodos de lucha. Su imagen perdura en el tiempo y ha quedado en la historia como una gran leyenda de las artes marciales. También se ganó un lugar en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong. El 27 de noviembre del año 2005 se inauguró una estatua de bronce y existe otra en el Museo de la Herencia de Hong Kong, así como en el Paseo de la Fama de Hollywood, también posee su estrella. En marzo del año 1993 le fue concedido de manera póstuma el premio Oro al Éxito de toda la vida de la industria cinematográfica de Hong Kong. La vida de Bruce Lee ha sido llevada al cine y a la televisión. En 1993 se estrenó la película Dragón, The Bruce Lee Story. Dragón, la historia de Bruce Lee, con la participación de Jason Scott Lee como Bruce Lee, pero llevan solo la relación de apellido, no tienen parentela. En el año 2008 se estrenó en Hong Kong la serie de televisión La Leyenda de Bruce Lee, protagonizada por el hongkonés Chang Kwong Kwan. En la actualidad, su esposa Linda Caldwell y su hija Shannon Emery Lee siguen manteniendo y promoviendo su legado a través de la Fundación Bruce Lee en San Francisco, por lo que la leyenda sigue viviente. Y así, de esta manera, recordamos a este gran maestro de las artes marciales, que se llamó Bruce Lee, a 45 años de su fallecimiento.